Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Alguien que tiene un rango vocal de 4 octavas es alguien que canta mucho, muchísimo. En este caso, a quien voy a presentarles hoy es al gran Lou Rawls, que fue alguien del cual han dicho que su voz era dulce como el azúcar, suave como el terciopelo, fuerte como el acero y suave como la manteca. Durante 40 años de trayectoria grabó más de 70 álbumes, tuvo 13 nominaciones a los Grammy, un álbum de platino, 5 de oro y un single de oro. Grabó gospel, jazz, soul, blues e incluso se atrevió con la música disco y con lo que él denominaba como raps, algo así como lo que podríamos llamar hoy monólogos, que eran parlamentos donde él evocaba lo que había vivido en su Chicago natal o ironizaba sobre la vida en cualquier gueto. Lo conocían como el Brotherman, un tipo auténtico que se había metido dentro del negocio del show business. Fue uno de los pocos artistas que tuvo 5 álbumes simultáneamente en las listas de éxitos y que a la vez, en el mismo momento, llegó al top con su espectáculo unipersonal que hacía en el Broadway de Nueva York. Les invito a que escuchemos un clásico, tremendo clásico, que es este You'll Never Find Another Love Like Me, grabado en 1976 por el increíble cantante Lou Rawls. Never find as long as you live someone who loves you tender like I do. You'll never find, no matter where you search, someone who cares about you. It'll take the end of all time, someone to understand you like I do. You'll never find the rhythm, the rhyme, all the magic we shared, just us two. You're gonna miss my love. Oh, mind. Someone who needs you like I do. You'll never see what you found in me. You'll keep searching and searching your whole life through. Oh, I don't wish you no bad luck, baby, but there's no ifs and buts or maybes. You're gonna miss my loving. Diferentes. Les había prometido en una pasada edición de Mundos Diferentes hablarles y mostrarles sobre el nuevo material del músico, guitarrista y arreglador argentino Pepe Luna. Su nuevo material se llama Cercanías y ya ha salido hace un mes y pico de este 2022 aproximadamente. Un disco exquisito, musicalmente lleno de formas y estructuras que se entrelazan entre la música argentina, lo afroperuano, lo uruguayo y lo brasileño, con un enorme aporte jazzístico. Se me hace difícil elegir, como también les dije anteriormente, porque cada una de las piezas que ejecuta Pepe tiene esa brillantez, formas armónicas y características que solo se sienten con la fibra del corazón. Como les decía, Pepe nos dejó en el 2020. Y el acto de amor y de reconocimiento de sus amigos hizo que se pudiera llevar a cabo en este 2022 la obra que había comenzado. Se pudo terminar con la ayuda invaluable de Federico Gamba. Los músicos que participaron son Paula Luna, Ale de Marinis, Gaspar Deintelman en percusión. Lo escucharemos desde su CD Cercanías del año 2022, su canción con aire de parranda, un ritmo peruano, de parrandas. Thank you. Mundos Diferentes.